ON4605 Lenguaje de las figuras geométricas círculo triángulo pentagrama pirámide cruz cuadratura del círculo a través de 7 conferencias del maestro. Oran Mike con diéresis LAI con diéresis Vanov. Desde la más remota antigüedad, los hombres han buscado un lenguaje a la vez universal y sintético, y sus investigaciones les han llevado a descubrir imágenes, símbolos que expresan, al reducirlos a lo esencial, las realidades más ricas y complejas. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oram.es. Pensamiento: el ser humano no se reduce a su cuerpo físico, gracias a sus cuerpos sutiles, está en contacto con todo el cosmos. Vive y vibra con el alma universal, con todas las generaciones del pasado remoto, y está en contacto con el mundo de las ideas, de los arquetipos, de las leyes, de las fuerzas y de las verdades, y este mundo puede reflejarse en él en forma de imágenes y de símbolos. Cuando meditáis sobre una verdad muy elevada que pertenece al plano causal, ello puede provocar una reacción en lo más profundo de vuestro ser, y entonces aparece una forma en vuestra conciencia, la de un ser, o de un objeto, o de una figura geométrica. Así es como se explican los sueños premonitorios y las visiones proféticas. Si fuerais vosotros mismos quienes tuvierais que hallar la correspondencia exacta, no seríais capaces, porque existen miles de formas simbólicas. Solo la naturaleza conoce esta afinidad entre las cosas y presenta a vuestro espíritu una imagen que se corresponde perfectamente al tema sobre el que os estáis concentrando. El maestro. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oram.es. Primer centro de difusión de la obra del maestro Oram en lengua española. Introducción. El simbolismo de las figuras geométricas a través de 7 conferencias del maestro Oram Mike con diéresis LAI con diéresis Vanov. Los cristianos han hecho de la cruz el símbolo de su religión. Cuando veis a alguien que lleva una cruz al cuello, sabéis enseguida que es cristiano. Llevando esta cruz, piensa afirmar su fe, asegurarse la protección del cielo o favorecer su evolución. Pues bien, ¿no? Las cruces no han salvado jamás a los hombres de sus enfermedades o de sus pecados. Si uno no tiene nada bueno en su cabeza o en su corazón, no es una cruz la que le va a transformar o proteger. 1. El simbolismo geométrico. 2. El círculo. 3. El triángulo. 4. El pentagrama. 5. La pirámide. 6. La cruz. 7. La cuadratura del círculo. Las conferencias se pueden solicitar al Centro Oram y se reciben en PDF. Los envíos son siempre gratuitos. Solo debéis identificaros dando nombre completo, país y conocimientos del maestro. Datos necesarios para nuestro departamento de estadística. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oram.es. Primer centro de difusión de la obra del maestro Oram en lengua española.